la cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 3 de diciembre de 2015, Día de las Personas con Discapacidad. En estos momentos, apenas 8 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Conocemos detalles de las previsiones para este día a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a David Ruiz. Buenos días. Buenos días, hoy jueves tendremos nuevamente cielos despejados en toda la provincia de Jaén. Las temperaturas máximas subirán y alcanzaremos valores que se moverán entre los 16 de Alcalá la Real, 18 en Andújar, Linares, Jaén y Úbeda y 20 en Villacarrillo. Los vientos soplarán flojos de componente este. Mis pequeños hobbits, como magos de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Oferta de empleo. Se necesita cuadrilla de 10 personas para trabajo en la campaña de aceituna en la comarca de Sierra Mágina, con vehículo propio para desplazamiento. Interesados, llamar al teléfono 953-78-70-52. Recuerda, 953-78-70-52. Oferta de empleo para cuadrilla de aceituneros en la comarca de Sierra Mágina. El alcalde presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar hace saber que estando próximas las celebraciones propias de la Navidad con la celebración ocasional de cotillones con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y el decreto por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, todos aquellos establecimientos y colectivos que pretendan la realización de dichas actividades deberán solicitar antes del 18 de diciembre la correspondiente autorización. Hoy por Hoy Jodar. 7:20. En el día de ayer se celebraba en la capital el Foro de Emprendedores Lince, que contribuye a hacer visibles 43 proyectos empresariales de jóvenes en la provincia. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Fundación Cruzcampo. Concretamente, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén señalaba que se han seleccionado 43 proyectos que se van a analizar a lo largo de la jornada. De ese número se elegirán las 8 iniciativas más significativas para poner en valor recursos de nuestro territorio. Añadía Francisco Reyes que la iniciativa se trata de una iniciativa de una juventud que cada día está más preparada, que ve una oportunidad de negocio y de desarrollarse desde el punto de vista empresarial en una provincia como la nuestra. Escuchamos las palabras de Francisco Reyes. Sin duda una satisfacción poder participar en el Lince por segundo año consecutivo, en el que desde IFEJA se ha buscado hacer visible las iniciativas empresariales, el número importante de emprendedores, en este caso casi siempre ligado a la juventud, que contamos en la provincia de Jaén. Han sido más de 50 iniciativas las que se han presentado invitados al Lince 2015, de las cuales se han seleccionado 43 que se van a analizar a lo largo de toda la jornada y que va a permitir elegir aquellas 8 más significativas, más que ponen en valor recursos con los que contamos en nuestro territorio y fundamentalmente la iniciativa de una juventud que cada día está más preparada, que ve una oportunidad de negocio en su territorio, que ve una oportunidad de desarrollarse desde el punto de vista empresarial en una provincia como la nuestra. Y por supuesto desde la Diputación Provincial respaldamos esta iniciativa de IFEJA, y que además contamos con el respaldo económico de la Fundación Cruz Campo, que se ha sumado a esta iniciativa que permita poner en valor a toda aquella iniciativa en torno al emprendimiento que puede haber en nuestro territorio. Palabras de Francisco Reyes. Por su parte, el delegado territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, insistía en que con este foro se quiere potenciar y motivar la actitud para emprender en una provincia en la que hoy se conoce el dato, se conocía ayer el dato del desempleo positivo, que tiene mucho que ver con la temporalidad del olivar. Hay proyectos que en el día de ayer que tienen que ver con la industria auxiliar del olivar, pero también con la diversificación económica de la provincia. Son las palabras de Antonio de la Torre. Colaboración de Andalucía Emprende en este proyecto, queremos potenciar y motivar la actitud para emprender. En una provincia en la que hoy se conoce un dato positivo del desempleo, que tiene mucho que ver con la temporalidad del olivar. Bueno, pues hay proyectos esta mañana que tienen que ver con la industria auxiliar del olivar, pero hay proyectos para la diversificación económica de la provincia. Y insistir en que se trata de motivar esa actitud para emprender y desde la Administración andaluza poner instrumentos para el apoyo tanto a autónomos, a la economía social, a empresas de mayor tamaño a través también de la agencia IDEA y por supuesto con ese acompañamiento que a través de los CADE y a través en esta ocasión de Andalucía Emprende se presta a esta jornada a la que yo quiero felicitar a IFEJA y a la colaboración de Cruz Campo. Palabras de Antonio de la Torre. En otro orden de cosas, en el día de ayer el yacimiento arqueológico de la cueva de Bedmar es el único descubierto de la época neandertal dedicado solo a tallas de útiles. Son datos que se daban a conocer en la presentación del hallazgo, del que ya nos hemos hecho eco a través de estos micrófonos. Recordamos, cerca de 600 piezas halladas a través de las excavaciones realizadas el pasado verano en la cueva de Bedmar a cargo de la Fundación del Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana, también con la colaboración del Ayuntamiento de Bedmar y Caja Rural de Jaén, además también de la propia Diputación Provincial. Recatamos testimonio concretamente del alcalde Juan Francisco Serrano, del responsable de la Fundación del Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana, Cecilio Barroso, y también del propio responsable de Caja Rural en la presentación en el día de ayer en la Diputación Provincial de Jaén. Un yacimiento del Paleolítico Medio, donde en una zona estratégica de la comarca de Mágina, que supone una dosis de ilusión, como bien decía anteriormente, pero también una dosis de riqueza para nuestro pueblo, una dosis donde nos motiva a trabajar, donde nos motiva a seguir trabajando para que este proyecto no se quede huérfano de apoyo y donde vamos a trasladárselo, así lo hacemos, a la Diputación Provincial y también a la Junta, para que este motivo nos lleve a trabajar por lo que tiene que ser una enriquecer culturalmente nuestro municipio, el municipio de Bedmar. Todo lo que más sorprende de este yacimiento es que yo creo que es la primera vez que en un yacimiento de una cueva, de un abrigo, aparecen toda la actividad, es decir, aparece la actividad de la talla y de la utilización de tecnología de los neandertales en un solo yacimiento, de un solo uso. Palabras, testimonio de esa presentación en el día de ayer. En el capítulo de ámbito local y de previsiones, de principio, nos hacemos eco de la recaudación de los fondos recogidos por la representación teatral del pasado fin de semana en nuestra ciudad, a cargo del grupo personal, de esa obra, 3 días con aforo completo de la obra Que solo me dejas. Concretamente serán 1.000 euros para cada uno de los grupos locales de Cáritas, además de 100 euros para la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Total 2.100 euros de beneficio, de los que nos daban cuenta los integrantes del grupo Personare, que llenaba de cultura y teatro el pasado fin de semana nuestra ciudad. También, como decimos en el capítulo de previsiones, a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud se va a celebrar en nuestra ciudad el primer congreso ordinario de la Federación de Industria y Trabajadores Agroalimentarios de UGT de la provincia de Jaén. En este congreso se establecerán las líneas básicas de actuación para los próximos años, se designarán a los miembros que representarán a la FICTAD de Jaén en comités de órganos superiores, se analizará y someterá a votación el informe de gestión presentado por la Comisión Ejecutiva saliente y por el representante del Comité Provincial, y se elegirá la nueva Comisión Ejecutiva Provincial para la que será encargada de dirigir el sindicato en los próximos años, un sindicato que recordamos en estos momentos se tiene como máximo responsable al gaduriense Antonio Marcos. Será a partir de las 6 de la tarde ese primer congreso ordinario de la Federación de Industria y Trabajadores Agroalimentarios de la provincia de Jaén. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.